Estamos hablando de Carolina Reynoso, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Buenos días, Gabriela. Gracias por este espacio. No, por favor. Gracias a vos. Y para comenzar, para quienes no conocen, ¿cuál es la situación de I? Bien, bueno, I, por si algunas no saben, es una lesbiana del conurbano, ella de una condición social muy pobre, que fue atacada por una patota de varones y que intentaban ejercerle una violación correctiva. Lo que se le dice entre las lesbianas, que es uno de nuestros mayores miedos, violación correctiva, ¿no? Uh-huh. Esta idea de que violándote vas a ser una mujer heterosexual de repente. Ella se defendió y en esa defensa mató a uno de sus agresores, por eso estuvo 9 meses presa. Gracias a la presión del feminismo pudo salir, pero bueno, ahora está a la espera del juicio, que es en julio, y que por eso enfrenta la posibilidad